Amy Winehouse y Back to Black en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 16 de mayo de 1946, nace el guitarrista, compositor y productor inglés Robert Fripp, quien con la agrupación King Crimson tuvo el álbum número 5 del Reino Unido en 1969, In the Court of the Crimson King. Robert Fripp trabajó con David Bowie en los álbumes Heroes y Scary Monsters. Y aquí precisamente una canción incluida en ese álbum de 1969, In the Court of the Crimson King. Aquí está la agrupación King Crimson en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Talk to the Wind. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind, my words

En esta fecha registramos el nacimiento de otro músico. 16 de mayo de 1947 nace Darrell Sweet, baterista cofundador en 1968 de la banda escocesa Nazareth. Nazareth alcanzó el número 8 en el listado Hot 100 de Billboard en 1976 con la canción Love Hurts. Darrell Sweet murió el 30 de abril de 1999 después de sufrir un infarto antes de una presentación programada en New Albany, en Indiana, en los Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Bueno, vamos a recordar entonces a Darrell Sweet, que estaría de cumpleaños hoy, 16 de mayo. Nació en el 47, hace 76 años. Y la canción Love Hurts, de Nazareth, del año 76. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. kismet dile gafok niyo khamuma linet kisam su aksigin bekuma kuma khol dal dine yo linet kisi yo monesiman linesimo moy dilem japale. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Close my mind. you stayed with me anyway. And even though you ain't gonna lose too much by leaving, I'm so glad you stayed. My love, just thinking about you, baby, just blows my mind. Oh, my love, just thinking about you, baby, just blows my mind. Oh, girl, you'll never have to worry. Oh, baby. De los 80, Lionel Richie con My Love. También pasaban Yuzu Endure y Nene Cherry con 7 Seconds Away. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides, 16 de mayo de 1948. Nace el saxofonista Alto Reed. Perteneció por varios años a la banda de Bob Seger and the Silver Bullet Band, a quienes escuchamos en el fondo. Y también trabajó con otros artistas como Grand Funk Railroad, Spencer Davis and the Blues Brothers. Alto Reed murió de cáncer de colon el 30 de diciembre de 2020 a los 72 años. En una fecha como esta, en el 48, nace Alto Reed, que perteneció a Bob Seger and the Silver Bullet Band. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Precisamente con Bob Seger and the Silver Bullet Band, donde estaba Alto Reed. This is from 72 also, about being on the road. It's called Turn the Page. Turn the Page. La grabaron después los integrantes de Metallica, pero esta es la versión original de Bob Seger que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before.

I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió en una fecha como hoy? Ya llevamos 4 minutos 30 segundos del nuevo día. 17 de mayo del año 2023. Y un 17 de mayo de 1814 en el Río de la Plata frente a Montevideo, la escuadra argentina al mando del almirante irlandés Guillermo Brown triunfó sobre la flota española en el combate de Montevideo, cerrando la campaña.